Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, en la Sala Mayor, en la Sala Astor Piazzolla. Hoy también colmada de gente. Le digo, el martes 27 sí. Va a estar Manuel Moreira, una de las voces de este programa. El trío sin nombre. Parte también del trío sin nombre, presentando su disco Niño, aquí en la bodega del Teatro Auditorium. Sí. Esto va a ser a las 10 de la noche del martes. Moreira con su show aquí en Mar del Plata. Martes que viene, o sea que hacen el combo, lo ven a Moreira y se viene al programa. Sí, claro. Perfecto. Buenas noches, Ale. Somos la bibliotecaria vengadora y Tincho el revolucionario. Queremos contarte que somos fieles escuchas de tu programa y que nos divertimos mucho. Aguante la venganza. Vine desde Córdoba, grita alguien, a verte con mi tía, mi ahijado. Y dice, le mandás un saludo a mi tía Caro. Toda una cosa de saludos familiares. Bueno, están saludos para todos. Qué bueno que estén en Mar del Plata otra vez, siempre es un buen plan venir a verlos, dice la banda del Muñeco Valenciano. También saludo del Muñuelo Valenciano. Gabriel Gonzalo Jerez, de Santiago del Estero, dice, feliz Día del Músico. Hoy es el Día del Músico, sí, en homenaje a Luis Alberto Spinetta. Al Flaco, querido sí, Flaco. Muy bien. Saludos de Juanjo Facu y Jona para Bragado. Genial el programa. Dicen, y acá un mensaje que dice, háblame de Goldbach, así me siento incluido, tu primo el 43, refiriéndose a la conjetura de Goldbach que nos tiene justamente ocupados Alejandro y a mí ahora, y a todos nuestros primos, los pares, el único par y los otros. Felices 30 años, dicen, visiten Tandil, el asado está listo, hay lugar, no lo vieron, pero gente de Tandil. Estuvimos en Tandil hace no tanto. Sí, moviendo. Hola, Ale, mi nombre es Susana. Te pido, por favor, que cantes el tema Somos. Gracias, te quiero, besitos. Somos cólera, yo lo cantaba antes. Lo cantaba. Somos un sueño imposible que busca la noche. Para olvidarse del mundo, de Dios y de todo. Somos en nuestra quimera doliente querida, dos hojas que el viento del otoño arrastrará. Somos dos seres en uno que amando se vive. Fantástico, antes lo cantaba. No, ¿cuándo cantaba? Un día pídamelo y lo canto. Sí, vamos. Pero hay que cantar bien para cantar eso, yo no puedo. Hace mucho que te escucho y le pasé la posta a mis hijos Sergio, Analía, Bachi y Flavia. Hoy están acá las hijas, los varones, están en el sur pescando. Seguramente escucharán el programa grabado. Gracias, Miguel, el Baigordito. Y hay otro mensaje que agrega, saludos a las Baigordis del taller de costura, que nos han mandado algunas vinieron con los dedales. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El huevo, alimento universal. Ah, qué verdad. Qué gran verdad. Este es un tema sabú. Sí. ¿Por qué? ¿Le parece? Sí. El huevo verdaderamente es la cosa más genial que existe sobre este mundo. Bueno, si lo digo yo como secretario general de la Comisión de Huevos del Club Atlético Boca Juniors. La Comisión Blasunta. Boca, boca, boca, huevo, huevo, huevo. Bien, présteme. No hay anteojos, ¿no? Sí, hay 17 anteojos. Para pero... Sí, esos son los suyos. Estos son los míos. Porque está con letra muy pequeña. ¿Y el huevo? El huevo, dice, yema y clara incluida. Muy bien. Sí, el huevo. El huevo. Muy bien, sí. El huevo considerado en su totalidad. Sí, todo el huevo. Es una bomba, ya me parecía, de proteínas prácticamente insuperable en la naturaleza. Y acá dice todo, con un huevo todo lo que usted puede. No, hacer. Pero imagínese, no si solo de proteínas. Si quedara, pero, por ejemplo, en el desierto, sí, como una seta, como una seta durante 40 días, sí, y tuviera 40 huevos, pa, chau, chau qué, chau, no, se va una de las aquel que se talla. No, señor, estamos haciendo un informe, un servicio, creo, con a la un comunidad. Huevo por día usted puede sobrevivir. ¿Con cuántos? Uno. ¿Uno solo? Sí, imagínese, este. Claro. No. 40 huevos y ninguna flor. Ahora no. Dice, como es un alimento tan completo, no se debe abusar de su consumo. Ay, no, no, claro, no, claro. Abusar. No abusar de los huevos. En especial si se sufre del hígado, señora. 3 huevos a la semana máximo. Ah, ¿y en qué quedamos? ¿Se come un flan y eso, no? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Es muy importante consumirlos frescos. Ah, claro, el huevo podrido es uno de los peores venenos que existen. No, por supuesto, que cualquier cosa podrida lo va a envenenar. No, pero no va a comparar el huevo. Sí. Por ejemplo, el queso podrido deviene en Roquefort. Y es más rico, y más caro. Y es más rico y se encarece. Sí. ¿A usted le gusta el Roquefort muy podrido o apenas? Mire, realmente no me gusta el Roquefort, bueno, pero si usted quiere que me guste... ¿Para que empiece una conversación? Que no, pero usted me pregunta, sí, señor. A mí me gusta bien podrido. Bien podrido, si no, no es Roquefort. Un día se me escapó medio kilo de Roquefort. Salió por la rambla ahí. Derechito. Vamos a dar algunos consejos. Sí, de cómo consumir el huevo. Sobre los huevos, señora. Muy bien. Dice, téngalos, señor, ¿sí? Tenga los huevos apartados de otros alimentos. Eso es importante. Porque pueden absorber el olor a través de la cáscara. Con razón. O sea, el huevo agarra olor a otros alimentos o los otros alimentos agarran el olor del huevo. No, doctor. Señor, a menos que lo tenga pelado. Si usted guarda el huevo duro pelado. ¿Perdón? A mí no me diga pelado. Sí. ¿No? Simón. Ahí sí, todo toma el olor a los huevos. Ajá. ¿En serio? Sí. Ahora, si usted lo guarda con cáscara... Yo una vez, me acuerdo, estuve guardando huevos duros, pelados, porque hice acopio de helios para el invierno. Claro. Ajá. Y agarré, hice 180 huevos. ¿180? Sí, señor, naturalmente. 180 huevos duros, los pelé toda la tarde ahí... Y lo fui metiendo en el freezer. Sí. Y me acordé que tenía un baile. Ah. Me puse el traje así nomás como estaba. Y me fui al baile, un baile de gala. Y bueno, yo veía que las damas bailaban media pieza y luego pretextaban. Sí, sí, cualquier alguna excusa. Situación emergente, perdón, pero etcétera. Mm. Y hasta que un amigo me dijo. Mirá, dice... Sí, amigos. Dice Marcelo. En esa fiesta me hacían llamar Marcelo para darme... Dice, Marcelo dice... No es por nada, dice, pero qué olor a huevo. Sí. ¿Y usted qué le dijo? Sí. Ya me la llegaste. Claro, sí, claro. Sí, le dije. Y le conté toda esta historia y él no me creyó. Bien. Y ¿dónde se guarda en la heladera? En la huevera. En la huevera, por la supuesto. Huevera. Ahora, la huevera, de todos modos... Sí, es el único alimento que tiene un nidito ad hoc, si me permite el huevo. No, está la mantequera también. Es cierto, pero ya menos. Desaparecer. Sí, cada vez menos. Junto con la manteca. Sí, claro. Sí. Además que nunca se guarda manteca en la mantequera, bueno, pero sí huevos en la huevera. Sí, huevos en la huevera, porque ¿qué otra cosa va a guardar? Sí. No, yo sí guardo otras cosas. Espárrago. Entre huevo y huevo. Ah, sí. Sí. Qué linda propaganda. Yo suelo poner el ajo. Ah, qué lindo refrán. No, señor, no es un refrán. ¿Cómo que no? Sí, ya lo decía mi abuela. Sí. Entre huevo y huevo, yo suelo poner el ajo. ¡Qué olor a ajo! Y con eso está todo dicho. No, el ajo y jengibre pongo, por ejemplo, si tengo. Todas cosas jengibre, con jota. Todas cosas que no sirven absolutamente para nada y que uno puede pasar una vida sin llevárselas por el tomate. No, acá hemos llamado la atención acerca del diámetro de los agujeros, sí, de las hueveras. Sí. En Australia parece que hay huevos muy grandes. Sí, claro. Y entonces, los fabricantes de heladeras te hacen unos agujeros muy grandes. 3 agujeros tienen las heladeras australianas. Entonces, viene una heladera australiana... Y vos querés guardar los huevos y pasan por el agujero, van derecho para abajo y se te caen al piso. Entonces venden, se venden en algunos bazares... Adaptadores de huevos. Adaptadores de huevera australiana. Ah. Que son unas cosas de goma que se ponen ahí y achican el agujero. Un tope. Y vos pones el huevo. Ahí está. Sí, de todos modos igual... Ahora, qué curioso que todas las razas de gallina tienen prácticamente el mismo tamaño del huevo. Yo desconfío. Y sí, señor, más o menos las dimensiones de las especies. Ajá, buenas tardes. Sí. Y de los huevos de las mismas. Sí. ¿Sí? El origen de las especies. Sí. Y los huevos, de, los las huevos de las mismas. Es el segundo tomo de Darwin ese. Son similares los tamaños, son similares. Ah, claro, estamos hablando de una misma especie. Pero no solo las gallinas. Los peces, todos los las serpientes, los peces son igual, del mismo tamaño que el de las gallinas. No, del, no, que de las gallinas. La no. Naturaleza es sabia, ¿para qué? Para poder guardarlos en la heladera. No, señor, cada especie con cada, su huevo. Cada pez pone como millones de huevecillos. Sí, sí, ponen muchos, no sé. No, así las gallinas. No tiene nada que ver con esto. No. ¿De qué estamos hablando? De huevo. Del huevo. Pero y de gallina. De, huevo sí, de gallina. Y de la calidad. Yo le puedo hablar como criador de gallinas, polos. Pollos. tengo un criadero. Bueno, lo felicito. Bueno, muchas gracias. ¿Y cuántos huevos le ponen? Uno por cabeza. No. Por decirlo así. No, señor. ¿Cuál es el volumen de su huevo? De su producción. Así. Ah, ¿cuántas gallinas tengo? No, ¿cuántas le pone? En cantidad de huevos. En huevos, ¿de cuánto estamos hablando? 100.000 huevos. ¿Por mes? Por día. Por día, señor. No, no puede ser. Tengo 100.000 gallinas. 100, o sea, no podría ser si tuviera una gallina. Claro, pobre gallina. Pero como tengo 100.000... ¿Y dónde las tiene las 100.000 gallinas? En el gallinero. ¿Dónde sí, pero es muy grande. ¿Qué dimensión es bueno, ese? Bueno, es un gallinero modelo. Todo a lo largo entre ríos. Modelo está, 39. Todo. Sí. Sí, es un poco cruel sí. La vida de las gallinas. Sí. Porque están amontonadas como perejil en maceta. Sí. Y la y vida es muy, muy triste. No es como el gallinero de antes, que había una cosa así familiar. Interactiva entre el hombre y la gallina. Porque a veces la gallina se te metía a la cocina o en la claro, pieza. Sí. Y vos mismo entrabas en el gallinero sí. Y a veces te sentabas ahí en el gallinero a fumar mientras mirabas a las gallinas hacer su vida sencilla. Bueno. Su vida sencilla y meditando acerca de la complejidad y sí. La presuntuosidad de nuestras vanidades. Sí. Qué lindo. Todo eso lo pensaba en el gallinero. Sí, en el gallinero. ¿Dónde quiere que lo pida? No, no sé. En cualquier estaba otro... sentado en el gallinero, no me voy a salir a la puerta para pensar. No, claro. Está bien, pero no pensé ahí. Llegar apurado en la puerta, ¿qué hace? Bueno, salí a pensar porque sí. Estaba en el gallinero. Bueno, déjese de broma. Ahora, es pero, verdad que... usted sabe que le hacemos creer a las gallinas que pasa el tiempo más velozmente. ¿Para qué? Cara, para que pongan su huevo diario. Sí. Entonces hacemos durar los días... Pocas horas. ¿Cuántos? Seis horas. Seis horas. Claro. Entonces, bajamos las luces, hacemos como unos ocasos fingidos, y luego unos amaneceres, y así cada vez con mayor velocidad, y la gallina pone huevo, huevo, huevo, huevo, huevo, que te mira como diciendo, patrón. Ya sabes si andas sin plata. De todos modos, dicen que no es lo mismo el huevo de la gallina estresada. Eso que usted describe. Eso tipo de no es ¿qué? Lo mismo, no es lo mismo. Si no es lo si mismo. Comen después cualquier cosa. Si no saben cómo sabe el huevo. Mire, si yo le pongo acá sobre la mesa. Ah, sí. A ver. Espérese. No, no. ¿Quiere subirse arriba de este cajón? No, señor. Yo jugué una vez a eso, señor. Le pongo un huevo de la gallina del circuito industrial que usted sí, describe. Sí, la leo. Y un huevo de otra, de una gallina de campo que está tranquila y pone su huevo en paz. Sí, sí. Y la yema de una es naranja casi. Claro, y usted le vendo los ojos. No le vende los ojos. Y le lo mira. A ver si distingue. Fíjese, pruebe. No, mire, la yema es mucho más oscura. ¿Y eso es bueno? Sí, es bueno. Más sabroso el huevo de yema oscura. Nosotros ponemos. ¿Qué dijo eso? Sí, si no se lo digo yo, se lo dice cualquiera. A ver. Pregunta acá a la señora que está en... No quiere hablar con extraño, la señora. No quiere protagonismo. Como así que un huevo con yema morada es mejor que lo mío. No, morada no estamos hablando de yema morada. No importa, señor, usted no venga con esa patraña, por favor. Bueno, el caso es que... ¿Usted cómo prepara los huevos o cómo lo utiliza? Porque siempre huevo duro es cansador. Yo no los preparo, yo los vendo. Los vendo huevos. No es que 100.000 huevos por día y me pongo a hacer huevo duro, no, señor. Agarro, los empaqueto y los vendo. Nosotros los envolvemos a la antigua usanza, claro, media docena en la página cultural de la Nación. Sí. Que caben más. Más de media docena entran en la página. No crea, ahora ya no. No, también le venden bio de a 30, se venden en esos. ¿De a 30 qué? De a 30 huevos. ¿Docenas de 30? No, docenas de 30 va no. A perder plata, sí. ¿Y dónde los mete los huevos? Porque el principal problema que hemos tenido desde la fundación de este criadero, gallinero, ¿no?, modelo, sí, es el acarreo de los huevos y el envasado de los mismos. Los mismos son los huevos. Sí, sí, entendí. Los huevos son los mismos, digamos. Sí. ¿Y por qué el envasado? Porque cualquier cosa redonda, ovoide, desperdicia. Sí. Desperdicia espacio. ¿Por qué el huevo tiene esa forma? Ahí está. ¿Por qué tiene esa forma? Usted es el que es no, el productor. No lo sé realmente. Todo lo que es redondo se como propone... el universo. Se propone un traslado en la naturaleza. Claro, cuando vos sos redondo, querés rodar hacia algún lado, hacia nuevos horizontes. Es la manera que tiene el reino mineral de trasladarse. Claro, como claro, no tiene piernas, se va desgastando hasta transformarse en algo más bueno, bien esférico y rueda. Pero el huevo, al huevo no le conviene eso. Sí, pero es para que no se rompa, es más difícil que se rompa. Si puede hace... ser, es más difícil que se rompa. Sí, ¿no? Si fuera una... Mire, el huevo es una de las estructuras más fuertes de la humanidad. Sí, toda sí. Y... Bueno, no esas sé. Son mentiras, dice que un huevo... Pruebe, ponga, ponga sí, un huevo. Como el ojo. Uno agarra un huevo, por ejemplo. Sí, y le da un martillazo. Y tira dos camiones. Sí. Uno de un lado, otro del otro, y no se rompe. No, huevo, sí, señor. Se rompe, sí, señor. Sí. Ah, se rompe. Sí, bueno, se rompe. Entonces es mentira eso. Pero de todas maneras, con la fragilidad del huevo, tiene una forma bastante apta para no romperse así, porque sí. Claro, si fuera, si fuera un cubo, como... ¿Sabe cómo sufriría la gallina? Imagínese. Sí, sí. Estarían en un grito. Dice, no lo someta a cambios de temperatura a los huevos, porque no lo someta. O sea, ¿y cómo hago para cocinarlo? ¿Y cómo lo cocina si no lo somete a cambios de temperatura? No sé, acá dice esto, señor. Ah, no, para atrás, hasta que no se los vaya a comer, que tengan temperatura. Claro, los tienes que guardar a temperatura estable. Nosotros estábamos muy bien con este gallinero. Tenemos un negocio exportando huevos. Sí. Exporta huevos, bueno, lo felicito. Sí, efectivamente, especialmente al Japón. ¿Tan lejos huevos a Japón? Importa, señor. Porque al japonés le gustan los huevos argentinos. Pero, ¿cuánto tiene de flete el huevo? El japonés es el loco del huevo, señor. Sí, sí. ¿Sí? Pagan el 10 veces el precio de un huevo. Con tal de que sea huevo. Hay un dicho en Japón, incluso acerca del precio de estas cosas. Claro, ¿sí? Que cuesta muchísimo. Sí. Bueno, y tuvimos lamentablemente, ¿no? Lamentablemente un naufragio. Sí. Eran 30 naves. ¿30 naves? Sí, señor. Llevando naples de 30 huevos. Sí, sí. No, sí. 30 naves llenas de huevos, cargadas, millones y millones de huevos. Sí. Rebasando huevos. Sí. Al Japón. Y bueno, primero pasamos por el mar de los sargazos. Ah, sí. Unos sargazos. Pero, señor. De este tamaño. Nunca he visto sargazos así. Después, una tormenta. Una tormenta perfecta. Sí, perfecta para otros. ¿Y naufragó uno de los barcos? No, los 30. ¿Los 30? Sí, los 30 señor, barcos. Que... Pero qué raro, los 30 y, a la bueno, vez. Caímos todos al agua. Yo estaba ahí. Ah. Por suerte nos agarramos de los huevos. Sí. Como un reflejo natural. Claro, pero es suficiente. El huevo flota. Sí. A menos que. Nos agarramos de los huevos y nos salvamos. Sí, así llegamos hasta llegamos la costa más cercana. Es lo que es la casualidad. Pues, no es que nos encontró nadie. No. La corriente. Nos arrastró como el destino. Nos llevó directamente hasta Buenos Aires. Qué, sí, qué precisión la corriente para... Pero fue, usted no lo va a poder creer. No, la verdad, ¿no?, que no. Bueno, pero es así. Sí. Una mañana, siempre agarrados así. Sí. Habían pasado como 20 días en el mar. Y me imagino. Yo tenía los dedos arrugados. Arrugados. Y siempre sin soltar los huevos, naturalmente. Sí, claro. Sí. En ellos nos iba la vida. Y me dice un marino. Sí. Me dice, ¿qué es aquel...? Aquella ciudad que hay allí. Ese edificio, capitán, conozco. No, nunca hubiera imaginado Tokio. Tokio, claro. No, íbamos al Japón, y creo que era Tokio. Si íbamos al Japón, lo lógico era que la corriente nos arrastrara hacia el Japón. Bueno, sí, no. Sí, señor, no es muy lógico, vamos, pero... Es que esta no es Tokio, ni siquiera Yokohama. No, ni siquiera Nagasaki, Hiroshima, ni ninguna otra ciudad antes de destruirla. Y ahí vimos un cartel que decía Buenos Aires. Sí. En todo estás vos. Sí, bienvenido. Y, bueno, llegamos, Toshiba, pero... juntamos los huevos que pudimos. Sí, sí. No fueron muchos. Pero algo, no, algo casi algo, simbólicamente, algo, ¿no? Porque incluso detrás de nosotros venía como... Venía una marea de huevos. Sí, vino con la corriente. Como una, claro, una manada de huevos. Incluso a veces, cuando algún huevo se cansaba... Sí. ¿Cómo se cansa un huevo? Dice, señor, no sé, usted sabrá. No sé, señor. Usted es el que produce los huevos. Nosotros notábamos que se ralentecía. El huevo estaba un poco espateado y lo poníamos a descansar entre los huevos de atrás. Sí. Claro. Y pasábamos el huevo de refresco. Claro. Y ahí lo agarrábamos y ahí íbamos más. Bueno, fue... No, qué cansador. Fue inolvidable, claro, porque aprovechábamos para contar historias. Sí, hermosas historias. Tenían el temple para contar historias. Sí, claro, eso es lo que nos sostenía. ¿Qué va a ser? Además, si de los huevos, ¿no? Sí, sí. Teníamos un anciano que contaba historias. Oh. Unas historias largas, largas. A veces le decíamos... Sí. Pero don Zoilo, termine. Ah, ya sabe cómo tengo los oídos. Bueno, y por suerte, aquí estoy, vivito. Sí, señor. Vivito. Bueno, claro, sobrevivieron. Y la grada donde llegamos se llama el Arroyo de los Huevos ahora, es el lugar donde ingresamos a Buenos Aires. Claro, sí, sí. Hacemos un festival. Todos sí. Cuando se cumple el aniversario. Sí. Ahora, es en estos días, de, sí. De este regreso. Hacemos la fiesta nacional de los huevos. Sí. Ah, ¿y eligen la reina? La reina, sí, de los huevos. La reina de los huevos. El campeón nacional. Claro, porque se hacen actividades en torno a los huevos. Claro, sí, hay, sí. Alrededor de los huevos. Esa es una enciclopedia que estamos sacando. Claro, claro. No, vio que el juego ese de la cuchara... Eso que... es a la tarde, ¿eh? Sí. ¿Por qué a la tarde? Porque a la mañana no hacemos nada. En homenaje al naufragio no hacemos nada. ¿La carrera del huevo y la cuchara? Y la cuchara. Ah, bueno, es clásico. Eso es un clásico, un clásico. Sí, sabe cómo es, ¿no? Se hay pone... que correr. Sí. No está en los Juegos Olímpicos. Todavía. No, todavía. Pero este muchacho, Bolt, sí, se está entrenando. Vos corres, pero tenés que sostener una cuchara con un huevo y correr sin que el huevo se te caiga. Ah, sí. Pero sí, pero en la boca, ¿eh? ¿Cómo en la boca? ¿La cuchara, se en la pone en la boca? ¿Huevo en la boca? No. Y no se te cae, que se te, a lo sumo te lo tragará. Ah, usted dice la cuchara sostenida. Qué peligro, ¿eh? El huevo sobre la cuchara y la cuchara en la boca. No, pero, sí, mira, un muchacho, esto lo vi yo. Sí. No se lo contaron. No. Un muchacho que se anotó en estas carreras, ¿no? De huevo en la cuchara, qué sé yo, se cayó. Sí, señor. Y bueno, se cayó de bruces. Willis. Sí. Yo sí, inmóvil quedó. Empedrado había, sí. Y nosotros vinimos, yo me acerco y veo que de la nuca le salió un mango. Decía confitería del molino. Era la cuchara. Sí, señor. El mango de la cuchara se lo ensartó. Y desde entonces prohibieron la carrera, claro, del huevo en la cuchara. Ah, fue por eso. Yo creí que había declinado. No, señor, eso, no. Esa prohibición. Porque, bueno, ocurrió eso, ¿no? Ah, bueno, no. Una desgracia. Una desgracia. No se ponga así. No, la verdad que no lo, bueno, sabía. Bueno, y entonces una fiesta. Doma. ¿Doma de qué? Sí, de huevo. Doma de huevo, señor. No, señor. Doma y gineteada, no, así. No, de potros, de... ¿Qué tiene que ver el potro con los huevos? Es siempre, bueno, ¿qué con quiere un... que domemos gallinas? No, señor, pero me parece extraño. Sí, se puede elegir a la gallina, a la campeona, a la ponedora. Ah, sí, la más ponedora. La ponedora. Se oye como son las gallinas, cocorocó, cocorocó. Sí, es así. Bueno, pero es una gran fiesta, se elige a la reina, muchos tipos con sombrero. ¿O sombrero? Y cantan. ¿Con sombrero y cantan? Sí, sí. Sí, lo vio nunca la fiesta gaucha, señor, vamos. Sí, sí, sí. No ve nunca la televisión la pública. La televisión pública. Cuando termina este, viene siempre uno de sombrero. Pero esas son las distintas fiestas nacionales. Del ternero, sí, del huevo, del pan. De la papa. De la empanada. Sí, de la chaya mama. Sí, los distintos festivales son esos, los de sí, señor, vamos de fiesta. Bueno, lo felicito. Esta fiesta es mañana, justamente. Ah, mañana la hacen acá en Mar del Plata. En Mar del Plata, sí. Y hacemos como una reconstrucción de nuestro arribo a Buenos Aires. Claro. Vamos hasta la segunda rompiente. Sí. Si me permite la expresión. Sí. Y venimos barrenando, agarrados cada uno agarrados de los huevos, señor. De los huevos. Sí. Y aparecemos en la playa y se hace. Qué lindo. Sacamos está, fotos. Está la guardia madrileña, claro, las chicas sí, bailando sí, con saludando. Un espectáculo para la familia. Ah, lo sabe. Bueno, hay una suelta de huevos. Sí. Cuando llegamos. Sí, pero sí. Así que eso es mañana. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero eso sí. Vamos a obsequiar, hemos traído... ¿Los trajo acá? Sí, sí, están estacionados en la puerta, van a ver un camión... Un gran camión, ovoide. De culata, y ahora vamos a entrar, y promotoras... Sí, señora. ¿Qué tal, cómo le va? No, promotores. Perdón, sí, sí, en este caso... Promotores van a repartir entre los concurrentes huevos. Uno por cabeza, uno señora, por cabeza, favor. No se... Ya le doy, señora. Sí, sí. Ay, qué cosa, como, ¿eh? Ven los huevos y se ponen así. Bueno, muy bien. Señores, vamos a hacer entonces una pausa. Permiso. Pausa.